llorar una lágrima más por tu amor. Hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a arrancar a este maldito dolor. Voy a arrancarte de mi piel por más que duela. Voy a olvidarme para siempre de tu amor. Te olvidaré, aunque sea lo último que haga. Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma. Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor. Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena. Voy a arrancar de mi piel las cadenas. Te juro que voy a sacarte de mi corazón. Te olvidaré. Que voy.